Gracias, Ángel, sé que estás conmigo. Todo puede volver a empezar. Hasta una relación que parecía perdida. En el reencuentro estamos naciendo nuevamente. Y ahora le vamos a pedir al ángel del nacimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y el ángel del nacimiento es ese que nos da respuestas inmediatas a preguntas inmediatas. ¿Tengo que avanzar en esto? ¿Tengo que dar para adelante en esta situación? ¿Tengo que buscar un nuevo trabajo? ¿Voy a conseguir un nuevo trabajo? ¿Voy a poder entablar una nueva relación? ¿Voy a poder dejar atrás el pasado? Tantas preguntas que a veces uno se hace, que siente que no encuentra respuesta, que siente que voy a poder. Bueno, los ángeles son tan generosos. Si abrís el libro, como hago yo en el programa, y te dejas guiar por ellos. Ahora hay muchas maneras, además del libro, que es insustituible. O sea, yo en la aplicación, los mensajes en la página y los mensajes vía Facebook lo hago para aquellas personas que no tienen acceso al libro porque están en otras provincias, en otros países, o porque de alguna manera, bueno, están en la calle y trabajando y en algún momento de angustia, bueno, buscan la aplicación y preguntan, ¿no? ¿Qué tengo que responder? Y allí reciben la respuesta. También lo puedes programar para que todos los días te llegue un mensaje a tu celular o a tu tableta o a donde tengas. Y realmente la idea, ¿cuál es? La idea es que los ángeles formen cada día más parte de tu vida, que cada día los invoques más, que sepas que con esta simple y sencilla respuesta el ángel del nacimiento, ¿qué es nacer? Es empezar una vida nueva, es avanzar. Si estás pensando en buscar un trabajo, si estás pensando en armar una familia, si estás pensando en conocer a una persona, si estás pensando en empezar una tarea, una carrera, una decisión, el ángel del nacimiento te está diciendo, yo te acompaño, vamos, yo te acompaño. Él te está diciendo que va a estar a tu lado y que el comienzo es auspicioso, porque cada vez que uno le pide ayuda a los ángeles. Nosotros el sábado pasado en ese taller que hicimos y que está casi todo grabado y está el escrito, así que si lo querés conseguir, escribime un mensaje, me mandás un mensaje y podés pagarlo, te damos cómo pagarlo y lo podés conseguir en vía email. Te queda el archivo y el audio no está completo, pero hay un 80% del taller, así que está todo en realidad lo que está en ese audio completo es el trabajo que hacemos. En la primera parte la podés leer tranquilo, pero el trabajo está, y allí vos podés tener esta herramienta que habla de la intuición, que habla de la percepción, que habla de la conexión con los ángeles, que habla de cómo podemos encontrar el camino correcto en cada paso, como este que te acabo de decir, y con palabras tan sencillas como estas que te acabo de decir. ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué te está anunciando? Algo nuevo, algo que está por nacer, un nuevo día, una nueva esperanza, un nuevo trabajo, pero apoyado por los ángeles, deja de ser un proyecto para irse convirtiendo en una realidad, en una situación amorosa y personal, conectada con un ser específico de luz que viene a tu vida, que es tu ángel, el ángel, en este caso, el ángel del nacimiento. Él te empuja por el verdadero camino, por el camino correcto. Él te empuja hacia un lugar mejor. Él te empuja hacia ese espacio a donde tu mente, tu corazón y tu energía te ayudan a encontrar el camino correcto. Empezás a poner todo este movimiento, toda esta marcha de tu vida hacia algo positivo. Y dejás de estar aferrado a ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y yo no puedo. Y todo se me corta. Y a mí las cosas siempre me salen mal. Y la energía que yo muevo en este momento con esta situación es negativa. En cambio, si yo empiezo a pensar en el ángel del nacimiento, que él me guíe, que él me acompañe, yo pongo detrás, yo pongo el cuerpo, obviamente, pongo mis actos, pongo mi persona, todo mi ser, pero conectado a un ser superior, las cosas se van a ir dando, las situaciones, las emociones van a ser diferentes. Cuando uno se siente conectado con los ángeles, cuando uno se siente guiado por los ángeles, los caminos se iluminan y se aclaran. Cada paso que damos es luminoso. Vamos por el sendero correcto. Hacemos de un limón una limonada, porque decimos, podemos cambiar situaciones. Ahí tenés la alquimia primitiva. De un limón hacer una limonada. Obviamente que le vas a agregar agua y un poco de azúcar o edulcorante, pero dejó de ser una pieza para compartir, convertirse en un todo. Y vos empezás a cambiar. Cuando vos le pedís ayuda a los ángeles, empezás a cambiar. Cuando vos te conectás con la ayuda, la protección, el saber que ellos te liberan de un mal, te liberan de una situación negativa, te empujan por el camino correcto, aunque a veces parezca que no, ¿eh? A veces decimos, pero este es el camino correcto, estoy haciendo lo correcto, porque la verdad todavía no pasa nada, todavía no recojo nada de lo sembrado, o todavía no veo siquiera las luces de la ciudad cuando vas manejando por el medio de la ruta. Decís, pero a ver, campo, campo, campo, campo, ¿cuándo llega la ciudad? ¿Cuándo llega el lugar hacia donde voy? Y de golpe aparece. A veces después de una curva, a veces después de venir en montaña, después de una bajada, después de una subida. La vida es así. La naturaleza nos muestra esto. Bueno, la vida es cotidiana, es día a día. Vos no podés hoy vivir lo de mañana. Y tampoco podés seguir viviendo lo que pasó ayer. Nacé a una nueva vida. Nacé a una nueva oportunidad. Nacé a un nuevo encuentro. Nacé a la simple y sencilla y amorosa y luminosa que jamás te vas a arrepentir, conexión con tus ángeles. Hoy vino el del nacimiento y te vino a decir, vamos a empezar de nuevo. Te acompaño para que empeces de nuevo. O te acompaño en que retomes la fe, la esperanza, porque a veces no es que tenés que nacer a un nuevo proyecto, a veces tenés que reencontrar con el proyecto original. Estás aquí en el lugar que estés en este momento y decís, ¿qué hago acá? Todo no es como yo pensaba, me desenamoré. Bueno, tu ángel te está diciendo, reenamórate. Empezá a poner esa energía de una manera diferente. No esperes los frutos que te los vengan a traer, salí a buscarlos. Y si estás en una situación en la que no ves salida, en la que decís, esto es un cuadrado y me están por poner la tapa y el día que me pongan la tapa arriba de este cuadrado quedo como enterrado. No, no, señor, salí antes que pongan la tapa. Salí, si no salí por abajo. ¿Cuántas veces uno se ingenia para poder cambiar las situaciones? Estoy segura porque lo he vivido, lo vivo a diario, no solamente conmigo, sino con cada persona que atraviesa mi vida, cada persona que aparece en mi vida con la guía, la búsqueda de la guía, el consejo de los ángeles, encuentra esa luz en el camino. Obviamente que está en uno, decido seguirla o no seguirla, pero a mí todos los días de mi vida los ángeles me demuestran, aquí estoy, ¿viste? Aquí estoy. Anoche reveía por decimoquinta vez la película Patch Adams, ¿no? Una película que es un clásico y que además es una historia real, y yo veía cuando ese hombre que daba tanto y tanto amor y tanta luz y tanta energía amorosa, se le muere el ser que más ama, ¿no? Y que se pregunta de golpe, ¿qué querés de mí? Dame una señal, en el borde de un precipicio, a punto de tirarse. Y yo ahí en ese momento sentí que él, la verdad, la vi tantas veces y sabía cómo seguía, pero la angustia de ese momento decía, ¿cuántas veces uno se siente así? Al borde del precipicio. Y dice, dame una señal de lo que tengo que hacer. Y esa persona con la que él había compartido el amor, había compartido un montón de cosas, le había dicho que ella siempre soñaba con ser una oruga para poder convertirse en una mariposa y volar. Y ese da vuelta y sobre su valija de médico, con todas sus narices de payaso y con todos sus elementos para hacer reír a sus pacientes, ve posada una mariposa enorme. Y esa fue la respuesta. A veces creemos que el dolor nos convierte en, o mejor dicho, no creemos, no, el dolor nos puede convertir en personas que seguimos adelante, que avanzamos y acompañamos a nuestros seres queridos y seguimos con nuestra misión, o en resentidos. El haberse tirado por ese precipicio hubiera sido el ser un resentido que desvalorizaba el bien que había en su propia vida. Y el haber entendido el mensaje lo hizo seguir adelante. Nuestros diálogos con Dios tienen que ser así, fluidos, permanentes, ¿eh? Hay una oración enseña que es maravillosa, que dice, ¿qué quieres que yo sea? Es larga, es hermosa, yo no la tengo a mano, pero ¿qué quieres que yo sea? Falta que diga, ¿dónde quieres que me meta? Bueno, cuando uno tiene ese diálogo real, no desde la desesperación solamente, porque esos diálogos de la desesperación tienen una respuesta contundente, sino un diálogo cotidiano. Ángel, ven a mí, abro el ángel del nacimiento. Bueno, empezamos de nuevo. Arranco con nuevos bríos. No sé si cosas nuevas. En mi caso, es arrancar con nuevos bríos las cosas cotidianas. Arrancar con nuevos bríos el aquí y el ahora. El decir, bueno, estoy en el camino y sigo y voy paso a paso. Cuando vos empezás a encontrar la situación clara, es decir, estoy en el camino correcto, una señal, quiero una señal. Hay personas, hay palabras, hay seres, hay energías, hay situaciones que nos la dan. Ahora, cuando vos vivís en el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, esto para mí está mal, siempre me sale todo mal, no ves nada, ves más de eso. Es como que estuvieras caminando por la calle, te cayó un barro encima, y vos lo único que creas que el mundo está embarrado. Estás todo embarrado porque te cayó barro encima, te cayó una tormenta encima, y creas que en el mundo todos los que te rodean están embarrados y mal como vos. A lo mejor si parás, primero te sacás las ropas mojadas, te das un buen baño, podés empezar de nuevo. Y esto es lo que te dice el ángel del nacimiento. Aquí ahora, abrí tu corazón, abrí tu cabeza, pedí ayuda. ¿Necesitas ayuda? Pedila. ¿Crees que no la necesitas? Da gracias. Porque eso también es una hermosa conexión con los ángeles. Dar gracias. Hay personas que piensan, a mí todo me sale mal. Y hay personas que piensan, yo encuentro todas las respuestas. ¿Y sabes qué? Yo siempre siento que las dos posiciones están mal. El a mí todo me sale mal y yo encuentro todas las respuestas. La posición del medio es, cuando las cosas me salen mal, busco las respuestas a través de mis ángeles o a través de mí mismo, pero con la ayuda de mis ángeles, y encuentro el camino. Ese es el punto del medio. Poder encontrar, ni todo está tan mal, ni todo puede ser tan fanáticamente negativo. Salgamos de los fanatismos cotidianos. Empecemos a aislarnos de las personas que nos inyectan tristeza, amargura, dolor. Porque si vos no podés superar esa energía, si vos no podés conectarte con tu ángel y seguir adelante, te está lastimando, te está enfermando. Entonces hay que alejarse. Yo no digo que te vayas, digo que te concentres en esta energía sanadora y sabia, que es seguir el camino correcto. Y ojo, el camino correcto se marca adentro de tu corazón y después te lleva por el camino correcto toda tu vida. El estar mal no es el camino correcto. El que te pegues contra la pared permanentemente no es el camino correcto. El que todas las malas ondas de los demás te tiren para abajo no es el camino correcto. Empezar a saber que, bueno, existe el mal. Existe, existe, hay que iluminarlo para saber dónde está. Pero existe también la luz, la bendición, la fe, la energía sanadora. Y eso es el camino correcto. Ese es el camino correcto. Si tenés fe, si pensás que las cosas pueden cambiar, si haces algo para cambiar tu entorno, si nacés aquí ahora un nuevo pensamiento, estás en el camino correcto. Si seguís enganchado al dolor, al no puedo, al ocultamiento, a la situación oscura, ese no lo es, te lo firmo. Cuando uno dice, miente, miente, miente, que algo quedará, no, señor. En el fondo de nuestros corazones y en nuestra cabeza, ¿sabés qué hay? Claridad. ¿Sabés cómo la vamos tapando? Con la mentira, con el ocultamiento, con la negatividad. Y eso te pasa en todo, ¿eh? En lo cotidiano, te pasa en tus relaciones de amistades, de trabajo. Empezás a saber, ¿sabés qué? No podés enojarte porque el otro es un jodido. Tenés que no permitir que te jorobe a vos, que te salpique y te contagie. Hoy vino el ángel del nacimiento para decir, ¿sabés qué? Sonreí. Podés cambiar esta situación. Obvio que cuando yo cambio, obvio que cuando yo busco, obvio que cuando voy por el sendero correcto, voy encontrando nuevas perspectivas, nuevas puertas para abrir, nuevos lugares donde frenar, nuevos espacios donde recomponerme. Y esto es lo que los ángeles hacen a tu vida. No es mágico, es milagroso. ¿Y sabes cómo se genera? Con tu pedido, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Realmente, hoy vino un ángel que cuando yo los abro en el momento, en el instante que les digo voy a abrir un ángel y abro el libro Luz de Ángeles, del cual soy autora y que no está en las librerías, siempre tengo que decir lo mismo porque se arman unos líos bárbaros con eso. En ese instante preciso arranco con el programa y en ese instante preciso, ese segundo, digo, pero el nacimiento, ¿qué puedo decir ya que no haya dicho? Cuando confío en ellos, ellos guían el programa. Puedo ser una perfecta medium, puedo ser una persona intérprete, puedo estar hablando con mi voz, pero mi cabeza, mi corazón y mi energía está conectada con los ángeles. Es así, ha sido así y seguirá así. Y si algunos piensan que, uy, qué loco que está esta, qué loca que está esta mujer, bendita locura, prefiero esta a otras. Bueno, vamos a los llamados. Antes les quiero contar, les repito, porque a veces hablo un poco rápido porque tengo poco tiempo. Estamos en Luz de Ángeles, en Facebook, de dos maneras. Como Cristina del Solar, soy la que tiene un ángel rosa con una luz en sus manos. Allí pueden pedir ser mis amigos y seguirme. En Luz de Ángeles, que es abierta, y ahí pueden también. Hay un botoncito que pueden ir a la aplicación y pueden recibir un ángel y pueden recibir un mensaje y los pueden compartir también. Les pueden mandar un ángel a una persona que sepan que lo necesitan. A través de la página www.cristinadelsolar.com.ar, que allí tienen también en un sector que dice ángeles y mensajes, que ahora voy a agregar esto de las aplicaciones para que puedan entrar ahí, centralicemos todo en la página. Y también aquellos que tienen teléfonos o tabletas con Android pueden entrar en Google Play. Yo les quiero contar que esto está hecho hace 4 años, que hace muchos años que está hecha la aplicación y que, bueno, y nunca la promocioné y me tiraron de las orejas por eso, porque a las personas que lo descubrieron les hizo mucho bien. Así que es una forma de tener el libro encima. Bueno, vamos a Los Ángeles y cualquier duda que tenés, entra en www.cristinadelsolar.com.ar y si no, en Facebook. Ahí me puedes mandar mensajes internos y yo ahí, más que mails, que los mails ya están cada vez menos activos, podés entrar y mandarme un mensaje y yo te respondo. Bueno, vamos a los mensajes. Para Lucy de Pilar viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María Rosa de Aedo nos pide un ángel y un mensaje. Para vos va el ángel de la juventud. Y el mensaje es, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. María Victoria de San Isidro, el ángel del amor. Y aquí estoy. te traigo esperanza y libertad. Vívela, úsala, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para María Virginia de Ramos, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que están escuchando este programa y querían un ángel y un mensaje, o no se animaron, o no supieron cómo, o no pudieron, acá, este es para vos, que me estás escuchando en vivo. El ángel de la paz. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos aquellos que van a encontrar este programa grabado en algún otro momento y que hubieran querido recibir un ángel, acá está, este ángel es para vos, que me estás escuchando grabado. El ángel de la templanza. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Les mando un saludo. Mañana es el Día de la Mujer. En realidad, ustedes saben que yo no soy muy de estas cosas, ¿no? Sí, un saludo para el Día de la Madre, para el Día del Padre, y es lógico y está bien. Mañana es el Día de la Mujer. La verdad que las mujeres y los hombres tenemos que tener un día instaurado para valorarnos. Yo creo que no. Yo creo que la valorización viene con esto, viene con la fe, viene con los valores, viene con tener claro qué camino quiero seguir, viene con entender que la situación que me toca es remar en el medio del río, en la situación en la que me toca, y acompañar a mis seres queridos en lo que tenga que acompañarlos. Ponerme, yo creo que no hay, es terrible y dolorosa la violencia de género y que hay que terminarla. Pero eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con cómo educamos a nuestros chicos en nuestra casa, con qué respeto ven que sus padres tratan a sus madres y ellos después tratarán a sus mujeres. A las mujeres nos toca decir basta a situaciones de mentira, de ocultamiento, de oscuridad. A las mujeres nos toca laburar fuerte, fuerte, fuerte por un mundo mejor. Les mando un beso enorme. Espero que el ángel del nacimiento haya tocado sus corazones, haya tocado sus vidas y las ilumine para cada día que es un nuevo día. Como mi canción preferida, que realmente es una de mis canciones que siempre la vuelvo a compartir. Este es Un Nuevo Día por Facundo Cabral. Les mando un abrazo enorme. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz. Cualquiera podrá ver esa luz, en tus manos está esa luz, puede al mundo curar, el poder solo es dar y esa luz.